Pestani. Métele dembow. Métele dembow. Yo te activo con mi flow. Yo te activo con mi flow. Métele dembow. Métele dembow. Ove. Métele dembow. Métele dembow. Métele dembow. Yo te activo con mi flow. Yo te activo con mi flow. Métele dembow. Métele dembow. Ove. Métele dembow. Ha sonado la campana en primer round. Capestani representa los underground. Capestani, Manny Montes y Fronte. Vamos a actuar con Dios y que conste, pa, que los valientes son los que arrebatan el reino de Cristo. Por eso estamos listos a irnos hasta abajo. En esta guerra yo me fajo. Represento hasta quedarse de pie debajo. Con Cristo me activo y sobrevivo. El enemigo no quiere nada conmigo. Soy más explosivo que un misil y más mortal que un VIH positivo. Ove, dale con sazón. Están mejor que las de Sherlock Holmes. Man, you know where I'm from. Yo soy de Ponce. Con Manny Montes representamos Fighting Temptations como Beyoncé. Métele dembow. Métele dembow. Yo te activo con mi flow. Yo te activo con mi flow. Métele dembow. Métele dembow. Ove. Métele dembow. Métele dembow. Métele dembow. Yo te activo con mi flow. Yo te activo con mi flow. Métele dembow. Métele dembow. Ove. Métele dembow. Capestani enciende el party. That makes everybody holla back. Even if the word went Stefani. Oye Manny, vamos a darle duro. Los inmortales siempre andamos seguro. Y sin apuro le metemos bien chulo. Fuleteado hasta los dientes, brillando en lo oscuro. Y te aseguro que el que se mete lo aburo. El enemigo no me duerme con su chanchullo. Vamos sin frenos hacia la meta. Reggaetón del sano pay, pero con pepa. Así que métele dembow, vamos a darle paleta. Hasta que exploten las bocinas en la discoteca. Hey, llegaron los inmortales. Los inmortales. Con un flow salvaje, no hay nadie que nos pare. Vamos sin miedo y sin aguaje, así que cógelo suave. Métele dembow. Métele dembow. Yo te activo con mi flow. Yo te activo con mi flow. Métele dembow. Métele dembow. Ove. Métele dembow. Métele dembow. Métele dembow. Yo te activo con mi flow. Yo te activo con mi flow. Métele dembow. Métele dembow. Ove. Métele dembow. Yo. Yo. Los inmortales. Los inmortales. Capestani. Capestani. Yo. Ove. Métele dembow, papá. Tus pistas están mejor que las de Sherlock Holmes.